Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Pues para terminar la radiografía de una manera relajada, tranquila, para irnos a comer relajadamente, sosegadamente, vamos a hablar del Centro de Yoga Clásico de Torrelavega. Y está aquí con nosotros en los estudios de OIT Radio una de sus responsables. Ella es María Jesús Herrero Inguanzo, a la cual damos los buenos días y la bienvenida. Hola, María Jesús. Hola, buenos días. Bueno, te doy los buenos días porque me parece que a ti te ocurre como a mí, que no has comido todavía. No, para nada. Comeré tarde hoy. Así que yo comentaba que vamos a relajarnos un poco antes de la hora de la comida. Yo creo que eso está muy bien, ¿verdad? Porque a veces... Está estupendo. Ese hecho que es tan necesario, tan básico, uh-huh. A veces vamos con todo el estrés, con todo el agobio de la vida diaria y nos sentamos a la mesa y no sabemos relajarnos, también comemos de una manera apresurada. Efectivamente, sí. Nosotros en yoga esas son cosas que se tienen mucho en cuenta, ¿eh? Son importantes, sí, ¿verdad? Sí, hay que parar. Hay que parar. Y dicen que la comida que se hace con prisas no sienta bien. Muchas veces pagas una buena comida en un restaurante donde has estado estupendamente, pero si lo han estado haciendo con prisas, a ti la comida no sabes por qué, pero no te sienta bien, aunque te hayas gastado mucho dinero. Y una de las causas puede ser esa. Ajá. Sí. No cabe duda que el utilizar la mente para relajarnos, para parar toda esa actividad que tenemos en nuestro cerebro, aparte del tema físico, es básico. En la semana que viene, iba a decir dentro de una semana, no. La semana que viene ya comenzáis las clases, ¿verdad? El lunes. En el Centro de Yoga Clásico Sándalo, en Torrelavega. María Jesús, si te parece bien, porque yo sé que lleváis muchos años impartiendo estas clases y hay mucha gente que ya es habitual de las mismas. Pero para todos aquellos que nos estén escuchando, que quizá alguna vez se hayan planteado el acudir a un centro de yoga, a recibir unas clases... ¿Qué es lo básico? ¿Con qué disposición hay que acudir? ¿Qué es lo que va a encontrar en el Centro de Yoga Clásico Sándalo? Bueno, lo primero, la mente tiene que ir abierta, dispuesta a aprender, porque así tenemos que ir, no a yoga, a todos los sitios donde conocemos algo por primera vez y queremos ver qué pasa, ¿no? Luego, ¿qué podemos ofrecer en yoga? En yoga lo primero, se ofrecen una serie de ejercicios para mantener tu salud si la tienes o para recuperarla si es que la estás perdiendo, que tratan todos nuestros sistemas, no solamente el sistema óseo, muscular, etcétera, el sistema nervioso, el sistema glandular, digestivo, etcétera. Luego podemos encontrar la relajación, que se hace todos los días en una clase, que es una de las cosas que nos van a enseñar a parar un poco nuestra mente, a decir, ahora voy a tomarme mi tiempo para esto, o a saber cumplir solamente con nuestro deber, con el que tenemos que hacer, teniendo en cuenta las prioridades. Luego otra... Ay, estoy dando con la sortija. No ya. Te preocupes. Porque no, yo siempre no estoy en movimiento como si estaría. Bueno, luego podemos encontrar una serie de ejercicios respiratorios que también nos ayudan a parar, a estar adecuadamente. La idea de concentración que se aplica en todo, desde que se entra en la clase hasta que se deja. Y así una serie, la filosofía del yoga para poder afrontar nuestra vida, nuestras ansiedades, nuestros complejos, nuestros miedos, todo lo que el ser humano, nuestros conflictos internos. Si no tienes una filosofía que aplicar a la vida, pues como que todo, pues después tienes que acabar en el psicólogo, en el psiquiatra o así, porque es que cuando te llegan los problemas gordos, ahí es donde te está integrada esta filosofía. Claro, porque ya lo estás comentando tú, no se trata solo el plano físico, no tratáis solamente el plano físico, es decir, relajar el cuerpo, hacer una serie de asanas, ¿no? Que son las posturas en el yoga, de estiramientos, que obviamente eso viene fenomenal, pero que también es importante pues el tema mental, ¿no? El saber controlar, pues como tú dices, sobre todo esas situaciones que, bueno, cuando uno está bien, pues no hay problema. No lo aprecias, quizá, pero cuando la crisis te viene... llega cuando tenemos que enfrentarnos a una situación dura, difícil, complicada, ¿no? Mira, si tú, por ejemplo, tienes que hacer un trabajo, lo lógico es que primero tengas una formación, un aprendizaje, cualquier tipo de trabajo. Sí. Pues en la vida, para nuestro trabajo de autocrecimiento, de nuestra propia evolución, también tenemos que tener algo integrado, porque si no, de verdad que después sufrimos mucho. Y esa es la pena, que por cualquier cosa sufrimos mucho. O bien porque le damos mucha importancia a las cosas, o bien porque verdaderamente la tienen y no sabemos ver con claridad la situación. Porque es curioso, para otras personas sabemos ver los problemas, pero para nosotros mismos no sabemos cómo solucionarlo. Es el refrán, ¿no? Consejos doy, para mí no tengo. Exactamente, exactamente. Es muy difícil, y esto te lo pregunto desde el punto de vista no tuyo, sino de los testimonios que seguro que has recibido, pues, de la gente que va a vuestras clases. ¿Os comentan que es muy difícil aplicar todo esto a la vida diaria? La gente siempre, yo creo que tenemos tendencia a ponernos cortapisas, de una manera, pues, a veces no consciente, ¿no? Porque parece que uno se agarra mejor a la queja, al quejarse, al no moverse de la situación en la que se encuentre, aunque no sea muy buena, y no se atreve quizá a realizar esos cambios que a priori pueden dar miedo, pero que luego van a beneficiarnos en la vida diaria. La gente se queja mucho de que es difícil aplicar, pues, todas estas cosas a la vida diaria, y coméntanos después cómo, producidos esos cambios, ¿cómo reaccionan? No, mira, no aplican todos los cambios que necesitan aplicar, a lo mejor en principio, pero yoga es una cosa que se va integrando poco a poco, que va calando en nosotros. Y sin darnos cuenta, cuando lo necesitamos, ahí está. A veces nos quedamos sorprendidos porque a lo mejor viene alguien que no tiene problemas, viene para aprender yoga, para estar más relajada y tal. Y les suelo decir, si vienes a yoga es porque lo vas a necesitar en la vida. Y después, cuando han tenido un problema, dice, ¿qué razón tenías? Dice, qué bien me ha venido, cómo yo he podido resolver esto y tal. Es porque parece que no quedan las cosas, son como los consejos que nos dan los padres. Uh-huh. Cuando no hacemos caso y nos ponemos en contra y la rebeldía y tal, pero después ahí quedan. Por eso, pues en yoga pasa igual, vas aconsejando, vas pautando, vas integrando las cosas, diciéndoselas, formando a la gente, que en principio no parece que no, pero después lo sí, ven que está integrado. Tú lo has dicho, ¿no? Sí. Como que cuando somos jóvenes nuestros padres nos dicen tal y nosotros, eso sí, que va a ser, que va a tal. Pero luego resulta que hay que ahí está, y en un momento está. Dado puedes acudir ahí, sí, y agarrar ese conocimiento y utilizarlo. Sí, sí, siempre que todo lo que entra por tus ojos, por tus oídos, por tu corazón, todo está. Y además, te voy a decir una cosa, dependiendo de la persona y de sus necesidades, integran lo que necesitan integrar, porque te identificas con algo que tú necesitas. Uh-huh. Ese es nuestro ser que está ahí dentro y que absorbe lo que necesita. Es muy importante observar, ¿verdad, María Jesús? Mm. El echar un poco el freno y observar todo lo que nos rodea. Yo sé que en yoga hacéis un ejercicio que es, de una manera relajada, escuchar, cerrar los ojos y escuchar los sonidos, pero sin pararse a pensar de dónde vienen de o dónde qué son, vienen, sino observar, sí, observar para sentir todo lo que nos rodea y bueno, pues formar parte de un todo, ¿no? Sí, fíjate, yo era muy poco observadora, pero muy poco, de verdad. Es cuando analizas tus virtudes y tus defectos y las cosas que tú quieres mejorar, esa siempre era una cosa que yo quería mejorar. Y por el contrario, Benito es muy observador. Uh-huh. Y me ha costado, pero sí que he conseguido observar mucho más los detalles de las cosas de la vida. Quizá eso nos hace palpar mejor la vida, que no tengamos esa sensación de que la vida pasa tan deprisa. Es que, ¿sabes qué pasa? Exactamente, que como que la notas más, la sientes más, la disfrutas más, porque si no la pierdes un poco, ¿eh? Dicen que la vida está en observar y vivir los detalles, ¿no? Las grandes cosas, a veces lo hemos hablado, vienen muy pocas veces. Ahora, sí. Hay tres o cuatro cosas importantes en la vida, pero pequeñas, está llena. Y si pierdes eso, pierdes parte de la vida. Y el yoga nos enseña a disfrutar, a disfrutar, o aunque sean quizá cosas, pues, no tan agradables, a vivirlas, a ser consciente de que lo estás viviendo, ¿no? Sí, a ser consciente, exactamente. Fíjate, una definición que me encanta a mí del yoga es que es la llave que abre nuestro conocimiento interno. Es la puerta, la entrada Porque si no, no sabes conectar contigo dentro. Es que no, nunca cierra a nadie los ojos para ver, escuchar, ver qué pasa, escuchar tu respiración, ver qué cosas pasan por la mente inmediatamente y cómo después de un rato ya la mente está más calmada, ya no hay tanto pensamiento, tanta dispersión. No nos paramos en un día a hacer eso, nadie. Eso, es echar el freno. De entrada no nos damos cuenta ni que respiramos. Yo, hasta que no empecé a hacer yoga, yo no sabía ni que respiraba. Es o sea, verdad. no te escuchas, ¿no? Dices, anda, pues si respiro despacio, deprisa, si no me escucho. Y es, hay que empezar. Pues todos los que quieran empezar pueden hacerlo ya la semana que viene. Dinos, ¿qué día empezáis? ¿Cómo son los horarios? ¿Los días de las clases? Bueno, empezamos el lunes con la clase, una clase a las 6 de la tarde, otra a las 8 y cuarto. Ajá. Entonces, los martes tenemos a las 10 de la mañana, martes y jueves. La de las 6 de la tarde también se hace, lunes y jueves. Y la de las 8 y cuarto, lunes y miércoles. Eso que... esas son las que en principio tenemos. A veces también hay que poner después otras clases. Pero vamos, que tenéis un Luego tengo un horario... otra especial para la Escuela de Adultos de Torrelavega, que esa ya está concertada desde hace muchos años que les damos. La organizan ellos y esa ya está cerrada. Pero que también, hay que, si alguien quiere y está en ese grupo de la Escuela de Adultos, también pueden allí ir a preguntar. Digamos que es un horario amplio pues para la gente que trabaja, que si no puede ir por la mañana, puede ir por la tarde. Sí, bueno, sí, la gente, claro, los turnos, la gente que está a turno, sí, todo el mundo. Tú te apuntas por la mañana, pero ese día, por lo que sea, has tenido que ir al médico o a cualquier sitio, pues vienes por la tarde, no tienes por qué perder la clase. No, no, aquí de perder nada. No, no. No estamos dispuestos a aprovechar que la vida, no sabemos hasta dónde nos puede llegar. Además, hay que aprovecharla. Además, de verdad... Vamos a situar el centro de yoga clásico en Torrelavega. Es conocido por muchos vecinos de aquí, de la ciudad. Ya llevamos 30 años, Que se dice pronto. En ese centro. Antes estábamos rodando por Madre otro mía, sitio. Ya tres décadas, ¿eh? ¿Cómo suena? Pues sí, la verdad. Y la gente de Torrelavega y también de fuera de Torrelavega conocen este centro, pero bueno, vamos a situarlo. ¿Dónde está el centro de yoga clásico Sándalo? Pues en Marqués de Santillana número 4, está allí pegado al ambulatorio. Y al instituto, entre el instituto y el ambulatorio. Y se entra por el herbolario de Sándalo, esa es nuestra sede. Ahí lo tenemos todo junto. Y el número de teléfono, muy importante, por si quieren llamaros y apuntarse. Pues 942-89-40-87. 942-89-40-87. Y ya aprovecho que estás aquí, María Jesús, estamos hablando del yoga clásico, porque hay diferentes tipos de yoga. Sí, sí. El yoga clásico es el más completo, es como la música clásica, es lo más antiguo, es el yoga clásico. El yoga clásico es el yoga organizado, está en India, está instaurado en las escuelas, en los colegios. Si Benito, no sé si te habrá hablado alguna vez, él incluso estuvo dando clases allí en colegios. Benito, la anterior vez que estuvisteis aquí, vino él y estuvo hablándonos un poco. Sí, allí los niños pues lo reciben en sus propios colegios, porque el instituto es el único instituto que crea profesores y ha creado profesores de las escuelas para que ellos mismos impartan el yoga. Es como una asignatura, ¿entiendes? Es diferente aquí, que aquí estamos más bien las escuelas pues privadas, pero no está, allí está más integrado. Está allí más sí, es algo que es un trabajo muy antiguo que llevan muchos años haciendo, porque se ha ido desde pequeños en la educación, donde estas cosas se debieran de integrar. Vosotros habéis estado en India, lógicamente, muchas veces. Nuestra educación viene de allí. También aquí hemos tenido clases para niños, pero ahora no parece que la gente está interesada y ahora ya estamos también nosotros un poco más mayores para implantar tantas cosas, ¿no? Ya. Porque hay que centrarse en lo que puedes llevar. Eso, en lo que uno puede abarcar y llevar su propio ritmo, lógico. Sí, sí, porque te absorbe mucho las horas, mucho, porque el trabajo no es de una hora de una clase, es que ya. Llevamos desde que dimos las vacaciones y todo el verano preparando ya el curso, claro. ¿No? Porque cada cosa... Es un no parar. No descansa. Y como te decía antes, ya aprovecho, estamos hablando del yoga, de cómo hacer caso a nuestro cuerpo, echar ese freno, relajar nuestra mente, observar el entorno. Y llegada a esta época del año, es una época de cambio, acabamos de cambiar de estación, se pasa de una estación llena de actividad, con mucho sol, bueno, pues... hacia una que es más tranquila, más de recogerse en casa, baja la temperatura, caen las hojas. Y, lógicamente, nuestro cuerpo y nuestra mente forma parte de todo lo que nos rodea, de la naturaleza, y también hay que ir adaptándose. ¿Qué remedios podemos encontrar en la arboristería, en sándalo? Pues para prevenir quizá pues esos resfriados, ese catarro, o sencillamente pues para ir amoldando nuestro cuerpo a la nueva estación, porque yo creo que eso también es importante. Formamos parte del ciclo de la vida y a veces nos olvidamos también. Sí, verdaderamente. Cada cambio de estación tiene algo especial. Esta, por ejemplo, viene de especial, tiene que nos vienen los catarros, los enfriamientos, nuestras defensas se tienen que adaptar a esos cambios y nuestro cuerpo también. Entonces, evidentemente que estamos preparados porque se necesita. En este cambio y en este adaptarse, el cuerpo pierde más energía de lo normal. Y como normalmente no estamos exentos ni de estrés, ni de trabajo, que son muchas cosas que van sumando y todas hacen que estemos más menguados, ¿no? Bueno, pues entonces, por ejemplo, hay plantas como la echinacea, que puede ser en gotas, en comprimidos, las hay sola, con uña de gato, con zinc, con vitamina C, que con solo una pastillina al día te mantiene tus defensas ahí. Están las jaleas, la jalea real, con propóleos, con plantas, con ginseng, que hace que estés más fuerte, más preparado para afrontar estos cambios. Para recargar las pilas, ¿no? Sí, exactamente. Sí, y además se nota, ¿eh? Se nota enseguida. Fíjate, antes he tratado con una señora, qué cosa más curiosa, tendrá 65 años aproximadamente, nunca se había vacunado. El año pasado se vacunó y empezó a tener catarros, pasó un invierno fatal. Dice ya, pues este año no me voy a vacunar. Y se llevó su vacuna natural, su echinacea con la vitamina C. Y dice ya, pero si es que yo nunca me había cogido esos catarros. Ella siempre se ha cuidado, ¿eh? Y se tomaba ella esas cositas antes, pero como la había, por lo de la vacuna de esta de la gripe aviar y todo esto, la gripe A, pues... Se vacunó porque se llenó de miedo. Sí, entró un poco de miedo. Y la sentó fatal. Y la pobre mujer, fíjate, qué pena, porque metemos en el cuerpo cosas que no tenemos que meter y, sin embargo, lo que tenemos que meter no lo metemos. Claro, porque no cabe duda que lo mejor es prevenir, ¿no? Obviamente la medicina, digamos... Es la prevención. Es la prevención. Ya los medicamentos se utilizarán pues en el momento en que uno ya pues tenga que recurrir a ellos. Exactamente. Como que cuando ya no lleva remedio la cosa. Claro. Fíjate, una cosa que siempre dejo muy claro a la gente... es que los responsables de nuestra salud, por encima de todo, somos nosotros. No es el médico. El médico está ahí para ayudarnos, evidentemente. Claro. Pero el que verdaderamente se tiene que preocupar y de cuidarse de su salud es el ser humano. Y evidentemente cada persona que viene a la tienda y hablamos, porque con la gente hablas, no estás para vender un producto, estás para algo más. La formación siempre es una cosa que siempre llevamos nosotros. Nos gusta enseñar a la gente y que la gente conozca y que la gente sepa. Entonces, la mayoría de la gente que está habituada a venir a la tienda ya tienen su botiquín natural en casa para todas las cosas, que para la tripa, para el estómago, para los catarros, para el dolor de cabeza, y saben lo que tienen que tomar. Y al que no, pues le enseñamos, claro. Claro, es interesante lo que tú comentas del médico, porque sí que es verdad que a veces vamos al médico con una actitud de niños, ¿no? Ha ido al médico, me ha dicho que me tome esto, pero yo le he dicho que no, porque tal, me voy a tomar esto. Y a veces vamos y también desconfiamos, no quedamos de acuerdo con él. Es un profesional conocimientos y está para ayudarnos, sí, claro. A veces vamos, pero no, tampoco estamos muy de acuerdo con él. Si nos quita de comer porque tenemos colesterol y nos pone a dieta, mira, yo no dejo de tomar mis alubias con tocinillo y tal, o sea, que eso, que no me lo quiten. Es una actitud un poco infantil. Si no cambia, ¿no? Mira, si las cosas nos vienen y nosotros no somos capaces de hacer algún cambio en nuestra vida, la cosa aumenta, no, claro. Nunca va a menos. Claro. Esas son losas que las cosas nos las da la naturaleza para mejorar, para que tomes conciencia y hagas algo por ti mismo. No pienses que solo con lo que haga el médico te vas a curar, no. ¿Qué más cosas puede encontrar el que visite Sándalo? Tanto, bueno, esas clases del centro de yoga, pero también la arboristería. Estamos hablando, bueno, pues de esos diferentes productos, ese botiquín natural. Pero ofrecéis más servicios a la gente. Pues sí, en servicios tenemos... ¿Hay consultas? Sí, sí, tenemos un médico naturópata que está todos los lunes para atender todo tipo de problemas. Tenemos la osteópata también, que está los miércoles, para ayudarte en todo lo que te necesites. Tenemos una terapia de peso que funciona de maravilla, que es una especialista buenísima, viene gente de toda la provincia, está llena. Tenemos también el mostrador, que es donde recibimos nosotras, ahí estoy yo y está Adela, y luego en la tienda puedes encontrar de todo, puedes encontrar desde una cosmética natural, puedes encontrar todo tipo de alimentos biológicos, eso te iba a decir, panes buenísimos, huevos biológicos, que encima han bajado por fin, hemos conseguido que bajaran 20 céntimos, poco a poco se bien. Va consiguiendo. Sí, ya están muy asequibles. Y se han encontrado todo tipo de zumos naturales, de frutos secos, de cereales, de arroz, de yogures naturales, de leches de todo tipo vegetales, una gama amplia de hierbas, de plantas, de extractos. Digamos que tenéis alternativas pues de todo el tipo. El cigarro, ¿no?, para dejar de fumar, el cigarro Anda. Electrónico, que además ya sé cuál va es. Muy bien, deja mucha gente de fumar, que eso es estupendo, tengo mucho orgullo. Ajá. Y además... Te voy a decir una cosa que he visto esta semana pasada en la radio, el mismo, y lo voy a decir porque me voy a quedar muy ancha, anunciado por el Corte Inglés, en Sándalo 50 euros y en el Corte Inglés 89, que pues, ya le ganan. Pues menuda diferencia. Pues sí, la verdad. Mira, es que esto lo tengo que decir por si no reviento. Pues, y de verdad un orgullo porque deja mucha ayuda, mucho a la gente a dejar de fumar, que quiere dejar, si no... Sí, si no quieres, lo que hablábamos, te lo tienes que plantear. Tiene que partir de uno mismo, sí, lo primero, ¿no? Ayudas hay, pero para todo. Claro, para todo. Ya saben todos los que quieran dejar de fumar, en Sándalo tienen este cigarro electrónico. Sí, que es con vapor, no lleva nicotina, chupas vapor con sabor a tabaco. Sí, yo a alguien le he visto así por la calle y sale. Y tienes algo que agarrarte, le llevas a las bodas, a las comuniones y a los bautizos, que es donde apetece. Sí, claro, la vida y social. Y te dura siempre, puedes fumar en cualquier sitio porque es vapor, no molestas a nadie, o sea que... Y para cualquier duda, para cualquier tipo de consulta, de cómo cuidar nuestra salud, tanto física como mental, pues para eso tenemos el Centro de Yoga Clásico y la arboristería Sándalo, que está en la calle Marqués de Santillana, número 4. Número 4 de Torrelavega, entre el Instituto Marqués de Santillana y el ambulatorio. Allí llevamos 30 años. Y vamos a dar de nuevo el teléfono de contacto, María Jesús. 942-89-40-87. Y recordamos que las clases de yoga comienzan ya el lunes, pero que todavía está a tiempo cualquiera que desee apuntarse, ¿verdad? Sí, estamos ahora con todas las inscripciones, Muy bien. Estamos apuntando todos los días. Estupendo. Estaremos encantados. Pues muchas gracias, María Jesús Herrero, por acompañarnos. Dale un abrazo muy fuerte a Benito. Vale, y que os esperamos pues en breve otra vez aquí en los micrófonos de radio. Cuando queráis. Gracias, María Jesús. Venga, adiós a todos.